Hola Pauli, hola Cami, ¿cómo están ustedes? Y bueno, sí, estamos contentas con esto. En realidad, te tengo que decir que se posterga hasta este viernes la presentación de proyectos y de propuestas para la famosa escultura que se va a erigir al frente de la municipalidad, de la entrada a la municipalidad, en la misma altura y sintonía de donde está el monumento del trabajador. La idea surgió dentro del grupo de mujeres, impulsado sobre todo por las chicas, un grupo de chicas de APEL que llevaron la inquietud y bueno, le dimos formas, armamos el proyecto y se lo dimos al gobernador, quien aceptó para entregárselo a la Secretaría de Cultura y que esto se ponga en marcha. Y acá estamos, expectantes a ver qué va a pasar. Marcela, bueno, contanos cómo surge esta iniciativa de presentar este concurso. Y también nosotros lo veíamos en el diario, súper interesante, porque bueno, es un poco combinar y darle valor a las mujeres, pero en este caso desde el arte. Exacto. En realidad, en una de las tantas reuniones que hemos tenido, las chicas de APEL, que pertenecen a nuestra confederación, llevaron la propuesta de armar, de llegar a tener un monumento de la mujer. Así, queríamos tener algo que, vamos a decir la verdad, va a ser el primero en todo el país. No hay ninguna escultura que esté dedicada a la mujer trabajadora. Y en este afán y en este movimiento que estamos teniendo a lo largo de estos últimos años, donde la mujer se visibiliza más todo su accionar, que hace años que lo viene haciendo y siempre en silencio, bueno, ahora sale a la luz esta idea por parte de las chicas, se socializó, dimos vueltas, discutimos cómo poder hacerlo y armamos un proyecto. Este proyecto, ya te digo, se lo entregamos en manos al señor gobernador porque queremos que la mujer pampeana tenga su propio monumento, tenga su escultura, que represente que no solamente está, porque es cierto, el hombre, el Día del Trabajador, y no es el Día del Trabajador solamente, es el Día del Trabajador y la Trabajadora, se recuerda de dónde nace toda esta gesta y este movimiento y se reconoce a ambos sexos para darle un homenaje. Entonces queremos tener esta escultura ahí al frente de la municipalidad. ¿Y cuánto para interpelar, no? Cuando uno vea esa escultura, porque te escuchaba a vos y es verdad, ese monumento al trabajador en frente a la municipalidad, claro, ya ahora salió de vigencia realmente en esta lucha y ganancia de derechos de las mujeres, donde también fueron grandes forjadoras y gestadoras de esta ciudad en la que vivimos, ¿no? Y me pongo a pensar ustedes ahí en la CGT también, ¿cuáles habrán sido los primeros trabajos de las mujeres también? Y me estoy remontando a Enriqueta Smith, mirá dónde me estoy yendo, ¿no? Que hace poquito leíamos también un poco la historia de su trabajo como docente, ¿no? Los primeros trabajos fueron desde el lado de la docencia, ¿no? Y sí, yo creo que, ojo, los primeros trabajos los tuvimos siempre dentro del hogar. Es verdad. Nosotros, en la historia misma, dice, la mujer se casaba para tener una linda familia, criar a los hijos, mantener la casa limpia, cocinar, lavar, planchar, todo era rol de la mujer. Después la mujer empieza a incursionar la calle, que es cierto, una de las primeras salidas laborales fue la docencia. Y en el caso del sector privado, sector que yo represento y al cual pertenezco, las mujeres iban a dar clases ad honorem en el sector privado. Claro. Así comenzó la historia de la docencia privada, que iban por la iglesia, que daban clase, que daban sus catequesis, todo siempre fue gratuito. Y bueno, y con el correr de la vida, con el correr de los años, cada vez se fue metiendo más como la señorita secretaria, como, después incursionar en el campo de la medicina, ya lo tenemos con Marie Curie y todas las antecesoras nuestras que dieron unos grandes pasos y avances en todo lo que es la historia del trabajo de la mujer. Se le empieza a reconocer y como te digo, hace unos años atrás, yo creo que en la pandemia ahí hicimos boom y dijimos, mirá todo lo que hacemos, mirá todo lo que hacemos. Y el hombre también empezó a reconocer todo lo que hace la mujer, porque estar en una casa conviviendo 24 horas y sabiendo todas las cosas que se hacen, bueno, epa, y a su vez, la docente tuvo que, en sus pequeños hogares, crear una escuela y dar clases desde la propia casa, desde la propia cocina, desde el propio living, transformar un aula para poder llegar por vía Zoom a todos los alumnos, ¿no? Y nunca se paró, que eso fue lo importante, nunca se paró ni se detuvo y se continúa. Y así con todos, ¿no? Porque el teletrabajo existió y ahora con más fuerza viene a meterse dentro de nuestras propias vidas. Y es un poco también, ¿no?, que lo mencionábamos al principio, pienso reconocer, ¿no?, a las mujeres trabajadoras, y en este caso desde lo simbólico, que a veces todavía también cuesta un poco romper ciertas barreras, y también lo pienso, tener este monumento hecho por mujeres también, artistas, trabajadoras de nuestra provincia. Contanos, Marcela, ¿quiénes pueden participar y si hay algún requisito para poder participar justamente en esta convocatoria? Mira, nosotros cuando creamos el proyecto dijimos, en un momento sí es cierto, dijimos que sean únicamente mujeres. Después no, lo pusimos abierto para todos, para mujeres y hombres, porque el hombre que pueda plasmar en una bella escultura el trabajo de la mujer es reconocer también que ellos están viendo lo que las mujeres hacemos cotidianamente. Entonces se abrió para todos, ya sea para hombres como para mujeres. Artistas de nuestra provincia que tengan el interés de poder dejar en una obra plasmada todo su trabajo, porque acá también se va a reconocer al artista, el artista que pueda llegar a sintetizar en una escultura lo que nosotros buscamos, la mujer laburante, la mujer trabajadora, y que va a quedar para siempre, porque si nos ponemos a mirar el hombre trabajador, es cierto, en sus momentos el hombre laburaba la tierra y la laburaba con todo su cuerpo, con todo su poderío y fuerza humana. Bueno, hoy en día es cierto, la tecnología ha superado todo y quizás está un poco desactualizado. Bueno, hoy en día nosotros queremos que la escultura de esta mujer represente todo nuestro trabajo, todas las diferentes actividades que hacemos, y bueno, va a ser totalmente creativo aquel artista que logre en una sola imagen representar todo, ¿no? Y bueno, pueden inscribirse en la Secretaría de Cultura, llevar la propuesta, pueden hacerlo uno solo, juntarse, que sean dúos, tríos, un grupo, pero poder llegar a representar y fundamentar esto es primordial para nosotros. La idea en un momento era que el 1 de mayo poder descubrirla, ¿no? Tenerla claro, tapadita y sacarle la manta para poder empezar a admirarla para siempre, pero bueno, no se llegan con los tiempos, eso es lógico, había que hacer el proyecto, si bien estaba sumamente bien fundamentado y con el objetivo propuesto y todo, había que darle forma de concurso y cumplir con toda la legalidad respectiva que se merece. Entonces, llegamos tarde, pero lo que pretendemos es que el 1 de mayo podamos decir quién va a ser el escultor, la escultora, el artista, los artistas que vayan a ser quien dejen para siempre el monumento ahí en la Avenida San Martín. Marcela, ¿hubo algún requerimiento, alguna idea? ¿Pudieron acceder a los que ya se están entregando o no? Todavía no. No, nosotros todavía no, yo tengo una ansiedad para saber, sé de algunos nombres que no los vamos a decir, que ya han presentado sus propuestas, y bueno, después será cuestión de evaluar, primero todo lo que uno se fija cuando se pone a evaluar una propuesta, es el objetivo planteado, si responde a los requerimientos del proyecto que se presentó, y si ese objetivo planteado por el artista y la imagen lograda y con su propia fundamentación combina y logra responder a lo que uno pretendía con el llamado. Y bueno, y después lo último que se ve es el nombre, porque primero de todo tenés que buscar la obra para decir es esta. esto lo cierra. Y bueno, ya veremos. Sinceramente, la semana próxima será una semana de sorpresas y de anuncios y bueno, y de lectura de la fundamentación, porque eso es primordial. Claro. Cuando vos ves una escultura, más allá de que vos la interpretes a tu manera, tiene que haber una fundamentación que diga, esto está hecho porque queremos mostrar tal cosa. Y ahí se va a ver, se va a plasmar y vamos a coincidir. ¿Quiénes van a integrar el jurado? Justamente. Bueno, el jurado lo van a integrar personas convocadas por la Secretaría de Cultura, obviamente que son artistas y saben de evaluadores, y personas de la CGT, del Grupo de Mujeres, que también, bueno, algunas somos artistas y podemos llegar a brindar un poco de opinión y bueno, acompañaremos las decisiones de los más expertos. Marcela, hoy mencionabas al principio de la nota que se extendió esta convocatoria hasta el próximo viernes. No, hasta este viernes, hasta sí, viernes. Está pasado mañana. Bien. Uh-huh. ¿Dónde se pueden anotar? ¿Dónde pueden enviar el proyecto? Todo pueden enviarlo a la Secretaría de Cultura, acá en la Avenida Belgrano, ahí, a frente de la policía, frente de la Plaza de la Memoria. Ahí vamos, se están recepcionando todas las propuestas. Uh-huh, perfecto. Marcela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, porque está bueno recalcar esto y volverlo a recordar, porque viste cuando uno presenta el proyecto, boom, de un momento y pasó. Pero ahora, acercándose la fecha, está bueno rescatarlo y ponerlo nuevamente en vigencia para que toda la sociedad también esté atenta. Por favor, un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, saludos a todos, a toda la audiencia y un fuerte abrazo para ustedes dos. Gracias.